¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa. Lunes ya, el primero de abril. No es que hoy sea día primero de abril, es el primer lunes de abril, señores, día 4. ¿Verdad? Si no me falla la memoria, todavía andamos bien, todavía no me llega el alemán aquí a la memoria. Pero bueno, ya estamos con el mismo placer de siempre aquí, en este programa, en esta cabina. Bastante entusiasmados, ya empezó el béisbol también. Quieras o no, eso revitaliza el alma, señor. Bueno, ya mejor no digo nada, luego me estoy poniendo muy poético. El señor Ángel de Valle y Paquito Villalobos en producción, los héroes anónimos de este programa. Sin ellos esto no sería absolutamente nada. Y bueno, ya tenemos al invitado del día de hoy. Y qué mejor que presentar a uno de mis, además de, desde que es... No es que yo sea barbero, ¿eh? No es que sea barbero, pero además de que es el patrón, señor, es un gran amigo, hermano, mi sangre, mi pana, el buen Mario de la Peña de León, coordinador del área de biblioteca y braille. Y todavía gracias. No le cambiamos el nombre, ¿verdad? Ya mero le cambiamos el nombre. Ya está en proceso. Ya está en proceso. Ya después nos dirás cómo se va a llamar, pero ya luce de caché el nombrecito de del área de biblioteca. Renovarse o morir, ¿no? Muchas gracias, mi querido Eduardo, Angelito, Paco, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos, otro lunes. Bueno, pues aquí estamos porque se viene, faltan 20 días, pero qué mejor que ya, pues de una vez prevenir. Más vale espera, ¿qué pasó? Vamos a hablar de el concurso de cuentacuentos y del kilómetro de libro. Esto es nuevo, esto no lo habíamos escuchado antes. Benditas vacaciones, Dios mío. Oye, me agarré vacacioncitas la semana pasada también, pero el lunes aquí estábamos, señor. Puntual, como debe ser. Bueno, mi querido Mario, pues ahora sí, cuéntanos de qué va este concurso de cuentacuentos. Igual ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de él, pero se viene la fecha, entonces hay que estar insistiendo para que las escuelas se pongan las pilas y se inscriban porque todavía hay tiempo. Ya queda poco tiempo, Lalo. Pues estamos haciendo la atenta invitación para todas las escuelas primarias. Para que todos los muchachitos entren al concurso. Usen su imaginación. Ahora sí que, como dicen, con apoyo de los papás, con apoyo de los maestros, que ellos empiecen a crear su propio cuento. Así es. Los invitamos a que vengan. Todavía tienen hasta el día 22 de abril. Para poder entregar los trabajos en el biblioparque. Si ellos no pueden ir a los biblioparques, ¿qué pasa? No pasa nada, nada más nos hablan por teléfono y nosotros podemos ir a recoger los trabajos. Claro. Sí, o sea, pretextos no hay, ¿verdad? Para el que quiera participar, la verdad es que ya no hay ninguna traba más que las que ellos se quieran poner, ¿no? Claro que sí. Literal. Y pues nada más los esperamos antes del 22. Esperemos que no lleguen los trabajos hasta el día último. 23 en la noche. Sí, porque el año pasado sí nos pasó. Sí, digo, la neta, pónganse el compromiso, porque de pronto sí se vuelve muy triste que, digo, más allá de que somos mexicanos y que a veces hacemos las cosas a última hora, a veces resulta hasta el término, la verdad es que es insultante que llegue la gente y, no, digo, que uno los acepta por buena onda, ¿no? Pero, oye, te digo el 22 y luego pides prórroga de repente, no, déjame te lo doy mañana porque se me hizo tarde. Oye, tuvimos 2 o 3 meses promocionando este concurso para que todavía lo digan. Entonces, la verdad, pónganse las pilas. Tenemos el 22, es el último día para entregar los cuentos. Sí, el 22 es el y último día. El 24 es el concurso, ¿no? El 27. Ah, el 27. El 27 de abril. De hecho, la semana antes del 27, el jurado calificador va a determinar quiénes van a ser los ganadores. Perfecto. ¿Una semana qué? ¿Cómo fue lo que me dijiste? ¿Cuándo va a terminar? El mismo día, ¿no? Termina el 22. O sea, ok. ¿Y cuándo determina? ¿Quiénes son los que pasan? Del 23 al 25 nosotros estaremos comunicándonos ya con los ganadores para la segunda fase, que viene siendo ya el cuentacuentos. Va a ser un trabajo express del jurado. Sí. Sí, porque cada vez se inscriben más. El año pasado tuvimos una buena participación, pero supongo que este vamos un poquito mejor. Cuéntanos, mi querido Mario. Pues ahorita estamos captando los trabajos ahí en Biblioparque Norte. Nos están llegando algunos vía electrónica. Otros nos dicen que en esta semana, a lo mucho la próxima, tendremos los trabajos porque pues ahora sí que se dedicaron en las vacaciones a utilizar su imaginación. Esto que se hace poco, ¿no? De repente en vacaciones uno nada más se dedica a descansar, pero bueno, los niños tuvieron esa oportunidad. Y bueno, el cuento, mi Mario, un género literario fantástico que nos permite jugar con la imaginación, que nos permite poner varios elementos ficticios también, ¿por qué no decirlo? Quizá no necesariamente tiene que ser real. Entonces, desde pequeños ya se desarrolla, ¿no?, el intelecto de estos chamacones que a los que poco se les pone a escribir, ¿no?, en las escuelas. Vaya, se les pone a escribir los dictados, ¿no?, lo clásico. Vamos a ponernos a escribir algo y bueno, pues todos hacemos lo mismo. Pero rara vez, y digo, bueno, yo lo platico al menos en mi experiencia, te tocaba el hecho de que te pusieran a realmente en aprietos, o vaya, no en aprietos, porque es algo que es inherente al ser humano, desarrollar la imaginación, pero pocas veces, ¿no?, como maestros nos ponían a hacer eso. Fíjate que ahora últimamente se está desarrollando mucho lo que es la lectura. Es un plan que tienen a nivel nacional todos, sí, los maestros en educación básica, lo que es educación preescolar, primaria y secundaria, tienen un proyecto de lectura, que de hecho es por eso nos están solicitando también mucho la maleta viajera. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque están fomentando mucho el hábito y el gusto por la lectura. Como antes, a lo mejor tú también lo viviste, te imponían un libro, sí, y te, claro, decían, era... tienes que leer tal libro y tienes que hacerme un ensayo. Sí. Ahora ya no. Ahora lo que hace el mismo maestro es que apoya mucho a los alumnos y dicen, estos son los libros que nosotros contamos, ¿cuál te gusta? Sí, claro. Y esto es lo mejor para poder atraer la lectura, porque si no, la verdad, como dicen vulgarmente, te cae gordo leer. Y te dicen, ¿sabes qué? No, yo no quiero leer. ¿Por qué? Pues porque yo leí la Ilíada, porque me la impusieron, la Odisea, el Periquillo Sarniento, a lo mejor. Que igual son buenos libros, sí, pero, pues, pero vaya, a lo mejor no son aptos. Género, ¿no? Y a lo mejor a mí me gusta algo de ciencia ficción, sí, claro, y no me interesa la verdad la literatura. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que los maestros están poniendo mucho de su parte para poder, pues, fomentar la lectura con los niños. ¿Y el cuento cómo lo ves? ¿A ti qué te parece este género? ¿Qué, fíjate que a mí me encanta. ¿Cómo lo ves como bibliotecario? Fíjate que a mí me encanta y por eso estamos fomentando la tradición oral también. Para que ellos, para que ya no se pierda lo que viene siendo el cuentacuentos. Antes había mucho los cuentacuentos. Ahora se ha estado perdiendo esa tradición oral. ¿Y qué queremos hacer? Fomentarla a través de estos proyectos, programas que estamos realizando. Perfecto. Bueno, ahorita seguimos platicando un poquito de el cuento, que la verdad es un género espectacular, es un género maravilloso. Yo tuve la oportunidad de participar en la primaria, ya corrió agua de eso, en un concurso de cuentos y gané, fíjate. Qué padre, Lalo. El submarino descompuesto se llamaba el cuento, nunca se me va a olvidar. Esa imaginación tan espectacular que se te desarrolla, ¿no? Vámonos al corte cuando tú me lo indiques, mi querido Angelito de Valle. Ya nos queda poco menos de un minuto. Paquito de Valle. No, ¿cómo que Paquito de Valle? Paquito Villalobos. Vamos a regresar para seguir hablando de este cuento, que de este concurso que es maravilloso. Y vamos a platicar las experiencias del año pasado. Son las 9:15. Temperatura 18 grados. Humedad 30%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Escucha la radionovela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, de lunes a viernes a las 21 horas y los sábados a las 5 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Sinfónica Nacional en vivo por Cultura Saltillo en línea. Todos los domingos a las 12 del mediodía, desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Escucha la radionovela El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, de lunes a viernes a las 15 horas y domingo a las 2 de la tarde, por Cultura Saltillo en línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum, todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Lo mejor del folclore mundial. Perfecto, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Oye, te platicaba, estamos hablando del concurso de cuentacuentos con el señor Mario de la Peña de León, coordinador del área de biblioteca y braille. Y te decía, realmente no recuerdo muy bien cómo era mi cuento, pero te permite poner elementos que quizá en la vida real puedan ser algo exagerados. Uh-huh. Pero que ya cuando vas encadenando en una buena redacción, mi Mario, no sé cómo la veas, se puede convertir en algo interesante, en algo mágico, en cierta manera, que es esta dosis de lo interesante que tiene este género literario, ¿no? ¿Cómo la ves? El hecho de poner elementos que en la vida real quizá puedas decir, bueno, ¿y esto qué es? Uh-huh. Pero que te da la oportunidad de fantasear un poco el cuento, ¿no? Sí, eso es muy padre. ¿Y tú lo redactaste, Milalo? Sí, tuvimos la oportunidad. En aquel entonces, con el braille, señor, imagínese usted qué cosa tan complicada. Pero yo no sé cuántos días me tardé en hacer ese cuento. Eran como unas 4 hojas en braille. En tinta eran como unas 2 o 3. Pero interesante. Tuvimos la oportunidad de redactarlo. Y esto es lo que se está haciendo acá en Biblioparque. Claro, yo me llevé una bolsita de dulces de premio, ¿verdad? Ya estaremos hablando de los premios espectaculares que van a haber. Pero sí, Mario, ¿no? Esta oportunidad, cuéntame un poco cómo viste el desarrollo de los niños el año pasado, que fue la primera edición de este concurso. Fue grandioso, la verdad. Fíjate que sí, nos llamó mucho la atención tanta imaginación de los niños. Todos los trabajos, fue algo muy difícil para el jurado, pues establecer a los semifinalistas, como quien dice. ¿Por qué? Porque pues todos, la verdad, para nuestro parecer, fueron ganadores. ¿Por qué? Porque utilizaron su imaginación, utilizaron los elementos y cada quien acorde a su edad. Como tú lo sabes, hay dos categorías, lo que es la categoría A, que es primaria inferior, y primaria superior, la categoría B. Entonces sí es un poquito distinto en cuestión de redacción de los más pequeñines a los un poquito más grandes. Ahora, ¿la ayuda de los papás está aquí permitida o no? ¿O en qué circunstancias se pudieran meter? Mira, los papás los pueden apoyar en cuestión de ortografía. Nada igual más que ortografía. Los maestros. Ajá. Todo viene siendo del niño, todo es la imaginación de él. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos nosotros también dos trabajos, nos platicaba el jurado, palabras muy rebuscadas, que el léxico, pues la verdad, de para un niño de primer año de primaria, pues nada que ver. Salvo que sea de estos niños prodigios, ¿no? De los que salen muy a cuentagotas. De repente te escuché una noticia. Fíjate que yo he aprendido a tratar de no subestimar el léxico de un niño o cualquier cosa de un niño, porque te lo juro que de repente, mi Mario, te encuentras unas cosas que dices, qué increíble. Había un chavo ahorita en la UNAM, tiene 9 años, Paquito Villalobos, y el tipo ya está en prepa. Fíjate. Imagínate nada más. Entonces, es algo impresionante. Claro, y tiene, creo que tienes razón, Mario, también en el sentido de que, bueno, si dices, oye, este léxico para un niño de primero de primaria, se torna a veces complicado, pero luego es que te lo juro, a veces... Hay sus excepciones, Lalo. Hay excepciones. Es cierto. Que a veces por ese tipo de detallitos no vemos. Pero lo que sí es cierto es que también hay raza que se quiere pasar de tueste, ¿no? Como dice el perro Bermúdez, que ponía... que pone su cuento en un buscador. Uh-huh. Pero pues los jurados ya son unos auténticos expertos en este tipo de cosas. ¿Qué pasó el año anterior, Digo, sí. También hay que decirlo, no para quemar gente, sino para que por favor se eviten la molestia de hacerlo, porque no van a pasar. Exacto, sí, de hecho el año pasado detectaron varios trabajos, alrededor de unos 10 trabajos, que era un copy-paste de internet. Oye, lo único que le cambiaban era el nombre. No sean groseros, hombre. Solamente cambiaban el título, Lalo, y los personajes, los nombres de los personajes era lo que hacían. Entonces eso los descartó el jurado. Esto me llamó mucho la atención porque de repente nos tocó más o menos estar en el proceso de depuración. Uh-huh. No estaba yo depurando, ni mucho menos, pero nos tocaba escuchar y sí, luego escuchabas como el jurado decía, no, mira, este es copiado. Uh-huh. Oye, espérate, ¿y cómo sabes si no te has metido todavía a Google? No, pues yo tengo 20, 30 años en esto. Uh-huh. Y sabemos quién copia y quién no, sabemos qué historias están en la web. O sea, vaya, no les puedes picar los ojos a este gran jurado experto, ¿no? No, y más que nada, pues son conocedores. Casi la mayoría son autores de libros. De Saltillo, ¿verdad? De Saltillo, y hay otros de Monterrey, que pues de hecho trabajan en la editorial de Fondo de Cultura de Monterrey. Dios. Entonces a ellos pues, le llega gran cantidad de títulos, que son los que venden. No, y esa gente son personas preparadísimas. Claro. Son personas que se aventarán 2-3 libros a la semana. ¿Qué le vas a vender, no? O sea, yo creo que ellos sí son perfectamente conocedores para decir, este niño está redactando de buena manera. Me tocó, fíjate, ahorita que hablábamos de los casos prodigios, me tocó a mí un compañero en cuarto de primaria que los maestros estaban sorprendidos con él. Tenía una redacción increíble, y te hablaba de política y de todo. La verdad es que hay sus excepciones, pero sí... Entonces, papás se van a meter en la ortografía y ya. Exacto. ¿No? Eso sí, pues que de una vez les vayan enseñando la ortografía también, uh-huh, ¿no? Para. Ya eso es importante desde pequeños. De repente encontramos en secundaria, en prepa, que los chamacos no saben escribir. Ahora, con este proyecto, mi Mario, sabedores de algunas lagunas que contamos en nuestro sistema educativo, pero con este proyecto, por lo menos, el ámbito de la lectura no va a quedar hueco y entonces la gente va a buscar leer, porque son cosas que les están gustando, ¿no? Claro. La otra cosa que te iba yo a preguntar era, ¿qué te pareció, retornando un poquito, el año pasado, qué fue lo que pudiste notar en estos niños? Yo quedé gratamente sorprendido, insisto, ¿por qué? Porque se nos vende una idea. Uh-huh. Y termina siendo todo lo contrario. Unos niños tan imaginativos que yo te pregunté a ti, a ver, y leyeron casi todos. Este, no leyó ninguno. No. Una expresión oral. Exacto. Increíble. No sé cómo lo viste. Sí, de hecho, bueno, pues el jurado calificador se encontraba con los trabajos y ellos, los niños, participaban con un micrófono inalámbrico diadema para que pudieran hacer los ademanes, todo lo que viene siendo la postura, las cosas que iban a calificar los jurados. Y también quiero decirte que los papás también los apoyaron el año pasado en cuestión de vestuario, en cuestión de escenografía. Este año es exactamente lo mismo, no nada más los van a ayudar en lo que viene siendo lo del cuento. También los pueden ayudar en cuestión de la representación. Ah, perfecto. Todos los elementos que ellos quieran que intervengan, ellos pueden intervenir los mismos papás. Ah, y otra cosa, los requisitos para el concurso. ¿Te acuerdas que el año pasado pedíamos que, bueno, el primer requisito, el más importante, era que hubiera valores implícitos en este cuento? Este año es lo mismo. ¿Esto sigue o ya cambia un poquito y puede ser de lo que quieras y ya? Este año es lo mismo, estamos fomentando todos los valores. Cualquier valor que quieran desarrollar, pues adelante, que usen su imaginación, que sean creativos y pues los esperamos. Uy, qué buen cuento el que ganó el año pasado, Era de, hablaba de muchos valores a la vez y lo presentaba de una manera muy, muy interesante, como lo presentaba como en primera persona. Sí. Y era, fue un cuento maravilloso. Va a ser acá en el Biblioparque Norte, ¿no? Esta ocasión. Va a ser en el Biblioparque Norte. Puedo ir si quiero, claro, si no formo parte de ahí. Es la invitación abierta, mi Lalo, a todo el público en general. Pueden asistir el día 27 de abril a lo que viene siendo la representación a las 10 de la mañana. Ahí los esperamos. La premiación tentativamente es a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. En lo que participan todos los niños. Perfecto, 12 del día. Entonces, ¿empieza qué hora dijimos? A las 10 de la mañana, el 27 de abril. Órale, de 10 a... A 12 del mediodía. O sea que en dos horas se van a contar todos los cuentos, en una hora se cuentan todos. ¿Cómo va a estar ese asunto? Porque la vez pasada eran 10 y 10. Ahora van a ser 5 y 5 de cada categoría. Qué difícil. La verdad es que, fíjate que a mí pareciera que se pudiera haber hecho muy largo, pero a mí se me hizo extraordinario que fueran 10 y 10, O sea, porque era una imaginación tan increíble que realmente... El tiempo no se te pasaba lento, ni tedioso, ni mucho menos. ¿Por qué se hizo ahora de 5 y 5? Se redujo un poquito el tiempo en cuestión de la premiación y para que fuera un poquito más interesante para los niños, para que sea más competitivo. Bueno, pues ahí está, 5 y 5. Fíjate, si con 10 yo estaba batallando para ver quién era el ganador. ¿Por qué digo, uno en su faceta de comunicólogo no puede evitar... también ponerse de jurado, vamos a decirlo así, virtual, ¿no? Y vaya, si yo batallé con 10, con 5, va a estar impresionante ahora. Pero como quiera le atinaste, Lalo, a los ganadores. Sí, bueno, tenemos voz de profeta. Digo, al menos nos gusta mucho leer y nos gusta un poquito todo eso, sabemos algunas bases de redacción, entonces, bueno, algo es algo. Vámonos, Paquito, al corte y regresamos enseguida. Son las 9:30.

también estás estudiando. Exacto. O sea, no eres una persona que nada más es, que está en su casa y escribe el cuento, no, también se fomenta la educación, ¿no, Mario? El hecho de que, pues, de que los niños estudien. Si no estudias, pues no hay cuentecito tampoco. Sí, de hecho, que les sirva de que sigan preparándose día a día. Pues ahorita sabemos que la educación pues es gratuita y sí, claro, no estudia el que no quiere. Ahorita literal, ¿verdad? El que no quiere es el, ajá, que no estudia. Hay mucha facilidad en línea. En línea. Que de repente tú también te has aventado diplomados en línea. Sí, fíjate que también hemos apoyado a personas que quieren estudiar, por ejemplo, ya que son adultos y que no han terminado la secundaria. Órale. Hay secundaria en línea y es totalmente gratuita. También hay preparatoria en línea, que es lo que pues yo desconocía personalmente, pero ahora ya lo entendí que sí. Hay una página oficial de la Secretaría de Educación Pública en donde pueden ellos terminar su preparatoria en línea. Y hay algunas carreras que también son gratuitas en línea. Oye, pero qué padre, ¿no? Fíjate que está muy padre porque estás, o sea, acercando, digo, la educación. Hay una cuestión que sí merma un poco, que eso es un poco la desventaja de estas preparatorias y carreras en línea, que es que no hay socialización quizá, uh-huh, no hay interacción, no hay esta presión de irte a parar frente a un público y exponer. A lo mejor este tipo de cosas que van forjando un carácter en la vida de cualquier estudiante. Pero, insisto, vaya, si ya se te fue el tren o algo, que digo que nunca se te ve el tren en el estudio, pero vaya, si en las edades presupuestadas a lo mejor ya se te fue y estás trabajando, bueno, pues ya la cosa es muy sencilla para estudiar. Tú ya llevas como 14 mil diplomados en línea, ¿no? Entonces digo, buena reflexión, buena analogía. Entonces, tipo de letra o algo es lo que te iba a preguntar. Por ahí viene la convocatoria también, todo eso. Ajá, viene la convocatoria, es tipo de letra Arial, tamaño Arial, 12. Arial 12. Ajá. La tradicional, ¿no? La de siempre. ¿Extensión cuánta? La extensión viene siendo, para primaria superior, sí, alrededor de 3 a 5 cuartillas. Órale. Para primaria inferior puede ser máximo 3 cuartillas, porque sabemos que son más chiquitos. Ah, ya. Son niños más chiquitos. O sea, a ver, entonces, primaria superior... De 3 a 5 cuartillas. De 3 a 5. Primaria inferior, 3. Máximo 3. Máximo 3. Uh-huh. También, pues les estamos pidiendo a los maestros que los apoyen mucho en cuestión de eso. En caso de que no cuenten con los medios necesarios, de que es una computadora, porque a lo mejor están en un área rural, sí, claro, y no cuentan con esos medios, no me importa. Pueden arrastrar la pluma y claro, y mandarnos los trabajos así. No, nosotros no excluimos a nadie. Oye, escríbanlos a mano. Ajá. Y pues ya nosotros nos encargaremos de transcribirlos o qué sé yo, ¿no? Digo. Sí, nosotros estamos dejando la convocatoria abierta para todos los que quieran participar. Sí, o sea, no hay con que... A ver, ¿Saltillo, Ramos y Arteaga o Saltillo nada más? Están las tres, está abierto. Abierto para todos los que quieran participar. De Saltillo, de Ramos Arizpe también se han acercado con nosotros. Ole. Y de Arteaga no hemos tenido acercamiento de alguien, pero sí también está abierto para ellos. No, pues es que Arteaga nomás abre los domingos. No es cierto, no. Oye, un abrazo para el pueblo mágico de Arteaga. Es maravilloso. Las manzanas, qué cosa, Yo no sé si las han probado, mi querido Paquito Villalobos. Las manzanas de Arteaga son espectaculares. Bueno, es que, ¿sabes por qué llegué a la reflexión? Es que el otro día me fui a echar a una de las tiendas de autoservicio y luego la comparé con la de Arteaga y... Nada que ver. Oye, pero vaya, resulta hasta triste cómo de repente estos productos se van quedando por el interés nada más de estas empresas extranjeras. Es muy, muy triste por la gran calidad que hay en ese tipo de cosas. Bueno, seguimos hablando ahora de, bueno, teléfono del Biblioparque Norte, 1-80-07-81-82-83. Hoy creo que ya hasta 84 hay, uh-huh, la neta, ya tantas líneas que ya uno no carbura. Pero bueno, llámenos a ese número y que se comuniquen al área de biblioteca. La extensión, la 117. 117. Uh-huh. Perfecto. Pues ahí está toda la información referente al concurso de cuentacuentos. Y el horario. Repetimos datos. El horario que los podemos atender, mi querido Eduardo, es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Órale, 12 horas continuas. De lunes a viernes. Y el sábado abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 2 de la tarde. Ok. Entonces, pues el domingo es el único día donde se cierra hay descanso, uh-huh, Sí, pues sí, tampoco no se la bañen. Y bueno, pues ahí está. Más claro ni el agua. Para que ustedes se inscriban, inscriban a sus niños. Si nos están escuchando, pues yo creo que no hay ningún pretexto. Sea la escuela que sea, ¿no, Mario? Sí, en donde esté ubicada. Sea pública, sea... privada. ¿Privada también se puede? Sí, también. De hecho, también recibieron convocatorias por parte de nosotros. Bueno, pues ahí está. Fíjate que qué buen proyecto, ¿eh? Yo los invito de verdad, antes de irnos a corte, bueno, todavía falta a lo mejor un poquito, pero déjenme les digo, la verdad vale la pena, ¿eh? Va a ser en el Biblioparque Norte 27 de abril a las 10 de la mañana, ¿verdad, Mario? Sí. 10 de la mañana. Vuelvo a repetir el teléfono para cualquier cosa, 1-80-07-81-82-83, extensión 117, más claro ni el agua, señor. Vayan, porque la verdad es que el poder imaginativo que van a ver los va a dejar gratamente sorprendidos. Y los va a dejar gratamente sorprendidos, Mario, porque en nuestros tiempos no había esta facilidad para expresarnos. O sea, mi expresión oral en comparación con la de estos niños, la verdad es que para esa edad se quedaba bastante corta. Uh-huh. ¿Cómo la ves? Es cierto. La verdad. Ya han ido evolucionando gracias a los maestros también. Yo quedé sorprendido. Y a sus papás. O sea, insisto, yo dije, bueno, voy a ver algo normalón, algo que a lo mejor hacía yo en mis tiempos. Realmente es extraordinario lo que van a ver. Vayan, por favor, al evento. Cuando regresemos, Mario, tenemos unos 3-4 minutitos más en este corte. Vamos a hablar de el kilómetro del libro. Uh-huh. Este es un siempre biblioteca haciendo proyectos, Biblioparque también haciendo proyectos nuevos. Y bueno, este del kilómetro del libro, ahorita nos vas a platicar un poquito de él. Igual danos una pequeñita introducción, nos quedan 2 minutos. Pues mira, en conmemoración del día del libro y de los derechos de autor, estamos haciendo una campaña del kilómetro del libro. Órale, pues. ¿En qué consiste? En que vayan las personas, nosotros abrimos la convocatoria para que nos lleven revistas, enciclopedias, libros infantiles, libros juveniles y libros en general, el día 23 de abril, que es cuando se conmemora el Día del Libro y los Derechos de Autor. Perfecto, bueno, ahorita nos sigues platicando un poquito más de esto y bueno, también de las donaciones de libros que hemos recibido en Biblioparque. Si quieres también, pues, podemos ligar esto con el proyecto maravilloso de Llévame Contigo. Uh-huh. Nos vamos a corte y regresamos ya para despedir este programa. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Bye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.

¿Por qué? Porque tanto pueden afectar la salud de nuestro personal al momento de estar ahí checando los libros, como también en lo personal para ellos. Sí, no, claro. Y bueno, esto que tocaste, el tema de los hongos y demás, bueno, pues es que hay libros que sí, efectivamente, ya están en muy malas condiciones. O a lo mejor que se mojaron, ¿no, Mario? Alguna sí. vez. Y se quedan guardados. Sí, se quedan. Y eso es lo que pasa. Pues eso es terrible. No los manden, mándenlos en buenas condiciones. ¿Qué les cuesta? ¿No? Sobre todo, ¿sabes por qué, Mario? Porque tenemos el proyecto de Llévame Contigo, ¿no? Uh-huh. O bueno, o esos libros se van a usar también para la campaña. O fíjate que vamos a hacer una selección de libros, otros para que sigan en nuestra estantería de Llévame Contigo, del sí. programa Llévame Contigo. Recapitulando un poco ese programa, tú llegas a Biblioparque, te gusta un libro de esos estantes que tenemos disponibles para ustedes. Y si te gusta, te puedes llevar de 1 a 3 libros. Y ¿qué hacemos? Nada más te hacemos la invitación para que tú vengas y nos hagas otra donación de un libro. Puede ser un libro infantil, juvenil, el libro que a ti te haya gustado en su tiempo y que a lo mejor ya lo disfrutaste y quieres que alguien más lo disfrute. No es obligatorio el hecho de llevar libros, pero ¿qué les cuesta, no? O sea, también la intención un poco de esta campaña es que vayamos rotando la lectura, ¿no? O sea, si yo ya leí esto, bueno, ¿qué me cuesta dejarlo? ¿Me vas a regalar otro libro? Claro. Como Biblioparque, ¿me vas a regalar otro libro? Bueno, pues yo regalo uno para que Saltillo se nutra. Me oí muy político. Pero para que realmente Saltillo lea todo. O sea, lea todo tipo de literatura. De repente hay libros, Mario, y no me dejarás mentir, que dificilísimamente se encuentra en librerías, ¿no? En cosas comerciales, que son buenísimos. Y pues, ¿qué nos cuesta, no? De repente, si tenemos algún tesoro, pues darlo para que la comunidad. Ahora, porque está mucho esto de que, no, espérame, pero pues es que es mi libro y es. Pero si ya lo leíste, papá. Uh-huh. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué te cuesta dejar uno que realmente vaya a hacer que, así como tú te deleitaste, pues también la gente se deleite? Porque sí, de pronto, digo, la verdad es que Saltillo es una ciudad preciosa, pero sí se da mucho este tipo de cosas de que todo lo queremos gratis, la cosa. Entonces, no es así. Claro, en esta campaña, en esto de Llévame Contigo, no es obligatorio, vuelvo a repetir, pero sí, ojalá pudieran donarnos también esos libros. Entonces, el kilómetro del libro, ¿hay fecha determinada? ¿Cuándo es el día del libro? Va a ser el día 23 de abril a las 10 de la mañana. El 23 de abril es sábado. Perfecto. Y va a ser a las 10 de la mañana y pues lo que dure, lo que es la donación de libros ese día. Entonces, aquí la intención es que todo ese día estemos recibiendo libros. ¿Todo el día? Todo el día. Bueno, pues hay que echarle bastantes ganas entonces para que se logre el kilómetro, ¿no? Y más que nada, mi querido Eduardo, lo que queremos es también hacer donaciones a los centros comunitarios, porque hay muchos centros comunitarios que están carentes de lectura y nos están pidiendo lectura, nos están pidiendo libros. Entonces, esa es la manera de nosotros poder llegar a más gente. O sea, estos libros no son para el Biblioparque, son para los centros comunitarios. Son para centros comunitarios y algunos sí vamos a dejar ahí para el Biblioparque, también para la gente que nos visita. Pero qué padre, ¿eh? Los centros comunitarios, de verdad, hay gente muy talentosa que quizá ha batallado con su economía, con sus recursos, y acuden ahí, pues también como un centro de recreación para educarse, para formarse. Digo que lo más importante es la escuela, pero claro que esos centros sirven y bastante. Hay computadoras, hay libros, hay algunas cositas de ese tipo. Entonces, sí hay mucha gente que necesita la lectura también en esos pues en esos sectores, vamos a decirlo así, un poco marginados de lo que ha sido. Claro, pues uno está tratando y pues Saltillo está trabajando para que estos lugares pasen a no ser marginales. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con la educación, Mario, ¿no? Claro que sí, por eso estamos tratando de llegar a todos los centros comunitarios. Son alrededor de 16, 17 centros comunitarios que algunos están alejados y pues no hay la manera, no tienen los recursos, entonces tratamos de llevarles lo que podemos. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos centros comunitarios hay ahorita? Alrededor de 16. Acá de los que nada más el otro día fuimos a 4, ¿no? Sí, fuimos a 4 porque nos dividimos, recuerda, el norte y el sur. Señor. Entonces Nosotros tenemos 7 centros comunitarios a nuestro cargo y otros 7 centros comunitarios de Biblioparque Sur. Perfecto, bueno, pues ahí está la información. Para los que no sepan, mi Mario, pues a ver si pudieras darnos alguna ubicación de los centros comunitarios, porque no nada más se trata que el biblioparque vaya y done, uh-huh, y haga cosas. Usted también puede ir a algunos centros comunitarios, a ver los que te acuerdes, mi Mario. Mira, me acuerdo de Nueva Libertad, está en la colonia, como así dice su nombre, Nueva Libertad. Libertad. Se me quebraron. Oye, lo que pasa mucho en Europa, que de repente te dicen, a ver, ¿y cómo se llama esto? No, oh, pues el monumento de... el muro de Berlín. ¿Por qué? Ah, porque está en la calle del muro de Berlín. Oh, pues bueno, es cierto. Así nos pasa con ese centro comunitario. Por eso son tan prácticos, ¿no? Bueno, hay otro centro comunitario igual, Zamora. También Zamora, se encuentra en la colonia Zamora. Hay otro centro comunitario de la colonia del Issste. Ese está un poquito más céntrica. Es en por colonia República. No sí, podemos decir marcas, ¿verdad? No podemos decir. No pasa, ah, sí. Yo creo que sí, ok. ¿No? Sí, está exactamente atrás de HEB, por donde está la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Muy bien. Otro centro comunitario. Ay, deja, recuerdas que son muchos, Lalo. De la Peñita, ¿no? ¿Cómo se Peñita. Llama? La Peñita, sí. Hay varios. ¿Habrá alguna página? Lo voy a consultar, no sé si tengas el dato. De hecho, pero si me invitas próximamente, te puedo traer todos los centros comunitarios, sí, igual sí, y sí, los nombres de los encargados. Sería muy bueno, y con números y todo. Claro. O sea, un programa dedicarle a los centros comunitarios y traer también, ¿por qué no?, a invitados de ahí, de los centros comunitarios. Y más que nada porque... se están reactivando, Lalo. Antes estaban muy descuidados, ahorita sí, ya están llevando, de hecho, de nosotros mismos, de nuestros biblioparques. La consigna de nuestro director es a cobijarlos. Y entonces estamos ofreciendo lo que es Zumba, lo que viene siendo pláticas motivacionales. Por ejemplo, algún día a la semana estamos llevando lo que viene siendo cine para los pequeños. Padrísimo. Son muchos, muchos proyectos. Fútbol, clínicas de fútbol que estamos llevando también a cada centro comunitario. Bueno, y sí, la verdad es que te digo que me gustaría ligar un poco los biblioparques con los centros comunitarios, un uh-huh, programa. Porque sí hay mucha, mucha tela de dónde cortar. Hay los invitados o los encargados nos pueden decir cuál es la situación de la colonia o de las colonias que atienden, que están cerca de ahí. La verdad es que creo que es un tema que valdría mucho la pena y además para reflexionar y para sensibilizarnos de que pues estas personas que quizá no tienen el recurso o que no tienen la posibilidad de... pues de acudir a los planteles educativos por alguna cosa, cosas familiares, también de ahí aprende uno mucho. Y realmente te cultivas y esperemos pronto tenerlos por acá a las personas del centro comunitario. Pues mi Mario, prácticamente el tiempo se nos acaba, nos quedan poco menos de 3 minutos. Yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy, recordarles ya nada más para cerrar, y digo, valga la pena ser un poco repetitivos en ese sentido, mándenos sus cuentos, muchachos, primaria, inferior, primaria superior. Tenemos de aquí hasta el 22 de abril para que los envíen al Biblioparque Norte, allá en la colonia Brisas Poniente. Mario, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, querido Eduardo, Ángel de Valle, Paquito. Muchas, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bueno, déjenme les recuerdo, ya para despedirnos, que el día de hoy tendremos la repetición a las 5. ¿Verdad? A las 5 de la tarde. Es que te lo juro que me confundo porque la otra estación en la que estoy también repetimos el programa. Y bueno, ¿qué más les iba a comentar? No, pues es todo. El próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal nos vamos a escuchar Cultura Saltillo en línea. Conoce tus biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa, Paquito Villalobos, Angelito en producción. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, buena semana.